Saludamos a Nerea González García de Omia. ¿Qué tal, Nerea? Hola, Egunon. Bien. Egunón. Bueno, que ayer en el debate que tuvieron ustedes en la Comisión de Hacienda, bueno, pues al final salió la horquilla, que ya más o menos conocíamos, de ese 0,022 o 225 o el 0,23. Pero en fin, de momento no han llegado a un acuerdo de cómo se va, de cuándo se va a aplicar. Lo que sí, se quedan ustedes todos perplejos del dato que apareció, y es de la cantidad de gente que está viviendo en Llodio por debajo del umbral de la pobreza. Pues sí, pues es un dato significativo, porque teniendo en cuenta que Diputación no ha facilitado las unidades familiares que hay en totales en Llodio, pues hay que hacer un cálculo aproximado. Pero aproximadamente por debajo, a mí el dato significativo de que hay 922 unidades familiares en Laudio que cobran menos, bueno, 6.000 o menos de 6.000 euros al año me parece significativo, porque estamos hablando de unidades familiares, es decir, de una media igual casi de 3 personas por vivienda. Me parece increíble, no sé, me parece un poco desorbitado. A mí me parece una cantidad que casi llegamos a 1.000 unidades familiares en un pueblo como Llodio. Me parece que podremos andar rondando las 7.000, 8.000 unidades familiares. Me parece un dato muy significativo, teniendo en cuenta también que las bonificaciones que estuvimos hablando, si los datos de Diputación son verídicos, estaríamos hablando de que se va a subvencionar a 4.076. Podrían subvencionarse hasta 4.076 familias del Laudio. Estamos hablando casi el 50% o más del 50% de las unidades familiares del Laudio, que a mí también me parece un dato significativo. Es decir, con lo cual queremos decir que hay 4.076 familias que están cobrando menos de 21.000 euros al año. 21.000 euros es dinero, pero estamos hablando de muchas familias que cobran menos de 15.000, menos de 12.000, menos de 9.000. Me parece muy significativo a mí. Bueno, lo que quedó claro también es que en todos los casos, dentro de unos años, dentro de 8, vamos para el 2020, ese tipo que se ha recibido, ese tipo impositivo del 0,3 y esas cantidades que ya tienen los vecinos y vecinas en sus casas, serán los que al final tengan que pagar. De momento lo que se hace es retrasar todo esto y bueno, pues aplicar un gravamen más bajo para que no suba así de golpe, ¿no? Sí, bueno, pues la idea es subirlo poco a poco, porque sí que pues Diputación es bien clara en todo eso, y en 8 años tenemos que estar en ese, en el punto que estamos hoy, tendremos que estar dentro de 8 años. Entonces, bueno, la cosa es subirlo paulatinamente, porque realmente la subida ha sido muy muy significativa así de repente, y creemos que es decir, la situación económica de crisis que tenemos en este momento en Llodio no es como para tirar cohetes, y no se puede apretar los cinturones de esa forma a los vecinos. Entonces yo creo que hay que hacerlo de una forma paulatina, que es lo mejor para ellos y para todos al final. Bueno, esperan llegar a un consenso, supongo, ya casi, casi están, ¿no? Casi lo tienen. No sé qué tipo de datos necesitan para terminar ya, para decir, bueno, pues este es el tipo que se va a aplicar. Pues necesitaríamos, por ejemplo, pues si los datos esos realmente de unidades familiares que se van a dar son verídicos, y la media que se que, a ver, la media que se va a bonificar, a cuánto ascenderían esas bonificaciones. Y luego también habría que cuantificar un poco, que eso todo no, son datos que nos tendría que facilitar Diputación, e ir un poco las inquietudes que nos han solicitado de respecto de los comerciantes, y Apil en concreto también. Nos han hecho llegar pues una solución, porque dicen que ellos ha repercutido mucho en el valor del suelo de los comercios, y que realmente ellos van a tener una repercusión muy grande. Entonces dicen que igual para la economía de esos pequeños comercios que tenemos en Llodio podría ser importante. Entonces todo eso hay que mirarlo, es decir, porque realmente podría tener un resultado significativo en lo que se va a recaudar, porque siempre tenemos que tener en cuenta que Diputación nos pide que no se recaude menos que el año pasado. Entonces hay que afinar números lo máximo posible para que no tengamos que pagar algo de multa por haber recaudado menos, porque encima si luego se tiene que pagar a Diputación una multa por realmente pagar, es decir, cobrar Cobrar menos menos, de lo sí. que es el año pasado, pues realmente no estaríamos mirando tampoco por la economía de los vecinos. Al final todo va a salir de los bolsillos de todos. Sí, sí, sí. O sea que se tendrán que reunir en los próximos días con, me imagino, con técnicos, no sé, del ayuntamiento, forales, ustedes los concejales, y ya, bueno, terminar de analizar la situación y ya aplicar el tipo, ¿no? Sí, la idea que surgió de ayer era hacer una reunión con el responsable de Hacienda de Diputación para que nos pudiera facilitar todos los datos que tenemos dudas, para tenerlos bastante más claros, y en base a todos los datos, ya teniendo la cosa un poco más definida, poder optar realmente y ajustar muy bien el tipo. Porque, a ver, estamos hablando de 0,005, pero eso a la hora de repercutir en la ciudadanía, estamos hablando de que el 0,225 repercutiría en aproximadamente un 27% de descuento, un 27% de descuento en los recibos, y si estaríamos hablando de 0,23 estaríamos hablando de un 23% de descuento. Entonces, realmente, a ver, son 5 puntos, pero 5 puntos es muchos para unos recibos de los que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Entonces, lo que queremos es afinar lo máximo posible. Muy bien, pues seguiremos hablando, a ver si ya llegan a un consenso y a un acuerdo y se termina con este asunto, sobre todo para tranquilidad de los vecinos y para que puedan después acogerse a bueno, incluso a las bonificaciones o al pago fraccionado. Sí. Nerea, muchísimas gracias. Es que ricasco, sí. Es que ricasco, agur. Agur.